El entrevistado es Daniel Jatif, que es uno de los productores de un peliculón mendocino, Lasaña de Mono. ¿Cómo le va, Daniel? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Buen día. ¿Cómo estamos? Acá tenemos un equipazo que te saluda desde La Mosquitera. Entendemos que vos estás en un lugar paradisíaco. Sí, para descansar, sí, para trabajar no tanto, que es Uspallata. Uspallata, mirá. Muy bien, muy bien. Daniel, ¿y cómo es la hazaña de haber hecho una película, no en Mendoza, digamos? Realmente es una hazaña que tu película... Primero, realizarla, me imagino que es todo un trabajo que implica no solo lo económico, sino un montón de trabajos más que vos los conocés muchísimo mejor que nosotros, sino poder mostrarla. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué sentiste al verla o cómo fue el trabajo en sí? Bueno, es una hazaña, es un proceso largo, que básicamente lo que es fundamental es contar con el apoyo del Instituto de Cine. Sin el Inca es demasiado difícil filmar, o mejor dicho, se puede filmar, pero es muy difícil hacer todo el paso que es tratar de estrenar en un cine comercial, como nosotros hicimos, porque, bueno, para poder estrenar en cines comerciales tenés que tener el libro de deuda. Al estar en el Instituto de Cine, esto implica que es mucho más largo el proceso desde que escribí el guión hasta que filmás, o hasta que estrenás. Esto básicamente es como la espera de un mundial. Claro. Son entre 3, 4 años más o menos todo ese proceso. Pero sí, es eso, es armar un guión, tener un proyecto completo y presentarlo al Instituto de Cine para que lo vea un jurado. Cuando clasifica te llaman y te lo hacen defender. Y bueno, y si está todo bien, te aprueban el crédito y te dan la plata, pero bueno, son 2 años, 3 años por lo menos. Dani, y se metieron en un género que es complicado, la comedia. ¿Cómo vieron el proceso? Yo ayer, como te escribí anoche mientras veía la peli, tuve la posibilidad de verla, que ahí ya después te vamos a pedir que nos expliques cómo se puede ver, además de que va a estar en nuestro ciclo, con los ojos, va a estar en nuestro ciclo de cine. Pero, bueno, ¿cómo ha sido el proceso de encarar una comedia con lo complejo que es, digo, para sobre todo para la recepción en el público? Sí, bueno, lo que pasa ahí es que Federico Santos, que es el director y el guionista de la película, le gusta escribir comedia, así que es como que en eso no hubo tanto problema en la decisión, es como que es lo más fácil que le resulta era escribir, y bueno, y se largó a escribirla. Igual, si bien es cierto lo que vos decís del prejuicio, la comedia, todo, por lo general es el género que más funciona de las películas argentinas, en Argentina, pero sí, está ese riesgo de decir, bueno, lo que es chistoso en Mendoza, es chistoso en Buenos Aires, claro, y mucho más si es chistoso afuera del país, así que sí, es un género, pero bueno, creo que la idea es escribir lo que uno más o menos le gusta y bueno, y meterle para adelante con eso. Bueno, ¿y qué críticas ha tenido la peli? Bien, no ha ido bien, bueno, golazo nuestro fue haber quedado seleccionada en Estados Unidos y en Francia en los festivales y haber podido ganar. Eso es lo que te decía recién, que era muy difícil saber cómo iba a responder el público, no sé, de Estados Unidos, de Europa, ante una comedia nuestra, porque bueno, hay eso, hay chistes que no funcionan igual, el mismo subtítulo quizás cambia el concepto de un chiste, pero no. Por suerte ha gustado, ha hecho reír, que bueno, es la función básica de la película. Uh-huh. Bueno, y Dani, ¿cómo hacemos para verla quienes querramos verla antes de los, o que no pudimos ir al cine cuando se estrenó en los cines comerciales? ¿Cómo podemos hacer para verla y para colaborar también con el sustento de la recaudación? Bueno, que vendría muy bien. Claro, por supuesto. Ahí en cine.ar, que antes era la página del Inca, sí, ahora cambió el nombre a cine.ar, uno entra y pone estreno. Nosotros durante todo enero vamos a estar como estreno. Pone película estreno, y ahí entre las opciones, creo que la tercera o cuarta, sale Lasaña de Mono. Uno hace clic en Lasaña de Mono y te pide que te hagas una cuenta. La cuenta es re fácil, tenés que poner nombre, correo y listo. Te mandan un pin a ese correo que pusiste. Vos cuando, más que un pin, un link. Cuando entras a ese link, ahí te... Ya listo, ya entraste a la página. Podés ver todas las películas argentinas, un montón, serie, todo, gratis, sin pagar nada. Pero... Pero... La letra chica... Claro, la nuestra, como es estreno, sale 30 pesos. Claro, 30 pesos no es... Ah, 30 pesos la mitad de una birra. No es nada, claro. Ni un paquete de pucho, digamos. Y con tarjeta te deja hasta en cómodas cuotas, si crees. Ajá, muy bien. Así que, y bueno, y después no tenés que pagar más nada. Solo pagas 30 por la nuestra porque es estreno, que a nosotros nos vendría re bien. Y ahí podés ver Nueve Reinas, Los Simuladores, todo gratis.